pues la vida es un espectáculo imperdible. Sos un ser humano especial. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.